con las manos en el aire. Con las manos en el aire. Si no palma, todo el mundo palma. Tengo traqueteo que a la nena la descansa. Móvil.com. Taqueteo, a lo que quiere, mami. Taqueteo, a lo que va a darle. Taqueteo.